Es tiempo para el noveno arte, tiempo para el cómic, y además estamos de enhorabuena porque ya hay premio nacional de cómic, ¿eh? En nuestro país. Eso es motivo de felicidad para todos los creadores, autores. Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, muy satisfechos. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sogún? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ya ha costado, pero ya está, ¿eh? Además, un premio jugosito, 15.000 euros, que no desmerece a los demás, a los de arquitectura, literatura, ¿verdad? Exactamente. Por fin se ha considerado, se va un tiempo rondando, lo que pasa es que a través de esta existencia de los autores, por fin se ha equiparado y se ha dado cuenta el gobierno de que, bueno, es un arte más, está en vanguardia, es una forma de expresión muy creativa, está en boca de todos los medios se están haciendo eco cada vez del cómic. Por fin ya nos hemos quitado encima la etiqueta de que es algo para niños, es algo infantil, y se le ha dotado de un premio que, oye, que no son los 18.000, que son los más altos, pero son 15.000 euros que están ahí a la orden del día. Y como has comentado, premios tan importantes como y tan prestigiosos como el de arquitectura tienen la misma cuantía, están equiparados. Sí, sí. El de literatura son 18.000, entonces. El de literatura son 18.000. Son 18.000, traducción y arquitectura están en 15.000. Sí, sí. Traducción y arquitectura. Sí. Ah, bueno, pues... Sí, pues sí. No. Y luego ya tenemos también otras artes que... Pero estamos hablando de que tampoco hay tanta diferencia. Hay algunos que lógicamente, tienen más peso, como puede ser la pintura. Bueno, también por el bagaje cultural que tiene este país. Bueno. Sin embargo, poquito a poco se va reconociendo. Hay que agradecer a todos los que han colaborado en la elaboración y han estado trabajando en el proyecto. Y bueno, también como curiosidad, es la primera vez en lo que va de legislatura que han sufrido, entre comillas, los autores han estado viendo y han tenido unanimidad, se ha votado por unanimidad, nadie en contra, incluso en las ponencias, pues bueno, cada uno ha aportado su granito de arena. Y bueno, es el resurgir, ha habido una época en la que quizá no se ha reconocido como debiera y ahora por fin estaba todo el mundo orgulloso y hay que reconocer que la parte que de corazoncito tanto de librero como lector y bueno, pues también como parte del sistemita, pues se agradece y lo disfrutas ahora ya con ganas de que se entreguen, con ganas de ver las nuevas obras. ¿Cuándo se dará el primero? Pues hombre, se ha publicado ahora, supongo que en un plazo aproximado de unos 6 meses, un año, ya se lo solicitará. Bueno, pues nunca mejor dicho, el cómic, el noveno arte, ya tiene su premio nacional aquí en España. Y es que el cómic es muy importante, que se lo digan a los de Hollywood, ¿verdad? Sí. Es que, claro, los taquillones de los últimos tiempos, pues si vemos los taquillones, dice, bueno, entre los 20 primeros, los que más ha ido el público, pues a lo mejor puede haber 5 o 6 cómics, ¿no?, que han ido al cine. Sí, incluso, bueno, como comentamos también, la curiosidad es extrapolando a día de hoy los datos, la película más taquilla de la historia ha sido Superman, la primera parte. Sí, sí, sí. Proporcionalmente, estamos hablando de que, como os comentaba antes, 300 ya lleva en España, una recaudación de más de 5 millones de euros, que es una barbaridad. Sí, sí. Spider-Man, las dos primeras, han recaudado más de 800 millones de dólares, con lo cual, bueno, pues el cómic está presente casi en cada parte. Además, cada año estamos viendo, incluso en los últimos 5, empezamos con 2, 3 estrenos. Este año vamos a cerrar por encima de la docena las adaptaciones que hay de cómic, y el año que viene también se prometen otras cuantas bastante interesantes. Pues una al mes y además entretiene a millones de seres humanos, que eso está muy bien en estos tiempos difíciles, y da de comer a otros muchos, ¿eh? Sí, además, hay que reconocer que sí se nota cada vez que aparece una película. Una de las ventajas que nos da el ver el cómic en el cine, sobre todo a las librerías y cuando intenta recomendar, es que la gente se deja influenciar, le puedes recomendar cosas, puedes prestarle, puedes comentar. Entonces eso te da la oportunidad de hacer descubrir un mundo que, bueno, aunque la gente quiere encasillarlo donde no deba, es muy rico en tradición. Y por cierto, entre tú y yo, lo de 300 es espectacular, ¿eh? Sí, es espectacular. Además ha sido muy curioso, es uno de los cómics que todas las librerías hemos tenido como recomendados desde hace, pues bueno, 10 añitos que lleva casi el cómic en las estanterías. Ahora, gracias a Dios, todo el mundo lo está leyendo. Sí. La película ha quedado muy, muy bien. Lógicamente hay que aceptar las licencias artísticas que ha tenido el director. Hombre, pero claro, también se tomaron en Braveheart, por ejemplo, ¿no? Exactamente, claro. Además, hay que tener en cuenta primero el detalle. 300 está contado por pues, como has comentado antes en el pasaje, por uno de los soldados, con lo cual toda fábula se exagera. Claro. Partimos de eso. Quien busca una película histórica en 300 no lo va a encontrar. Va a encontrar una película de aventuras, va a encontrar un cómic de aventuras, y lógicamente todo lo que le han añadido, que a lo mejor la gente ha protestado un poquito, seamos sinceros, en las páginas que tiene 300 no dan para las dos horas tan intensas que tiene la película. Claro, hay cosas, pues hombre, pero ya se entiende que viniendo del cómic, viniendo de la fábula, pues la película tiene que ir en consecuencia, ¿no? ¿Batalla de las Termópilas existió? Sí, ya lo hemos contado en la hora anterior. Pero luego otra cosa es como cuántos fueron, cómo iban vestidos, ¿verdad? No, porque además una de las curiosidades, claro, con respecto a eso, Frank Miller, además lo ha reconocido siempre, nunca quiso sacar a los 300 vestidos con sus ropas originales, porque realmente no le quedaban bien estéticamente a la hora de dibujarlos con su estilo. Claro. Entonces prefirió hacerlo más estilo estatua, sí, más al uso que del tiempo, y bueno, pues está ahí, son ciertas, también estamos hablando, sí, lógicamente no vamos a tener elefantes de 8 millones de metros, ni vamos a tener un lobo que normalmente no superan el metro 20, sí, midiendo más que un chaval de metro y medio. O sea, claro, estamos en cosas de esas. Luego, por ejemplo, me los pone en calzoncillos con botas y iban descalzos, por ejemplo. Los espartanos entraban en combate descalzos. Sí, luego, hombre, luego es como en todo. Tenemos también, sí, una vez más, uno de los chistes que más hay con respecto a 300, eso sí, recomendamos desde aquí que la gente que se pueda acercar a los cines de versión original aprovechen, porque bueno, la escena de Leónidas con Jerjes cambia bastante en versión original, no en versión española, que bueno, ahí todo el mundo echa a faltar a Constantino Romero. Hombre, es que claro, Jerjes parece Darth Vader, ¿eh? Exactamente, hay un momento, tanto piercing, tanto metálico, sí, ¿no? Lo que pasa es que en vez de Darth Vader al final terminó pareciendo Priscila. Sí. El desierto. Entonces, en ese aspecto, yo te digo, recomendamos la en versión original. Sí. Gana un poquito más el punto fiero, porque bueno, en el cómic traslada una voz fuerte, una voz, sí, recia, y bueno, sí. Hay que reconocer que ha habido quizá, sí, sí, en España, dado el humor tan negro y tan pícaro que tenemos, sí, ha suscitado ahí un puntito. Sí, lo hombre, siempre hay que decir que parece que lo de los 300 es la épica, ¿verdad? Solo 300, no, había 1400, también ese homenaje a los tespianos y a los tebanos que lucharon y murieron en las Termópilas, ¿no? Sí, como se dice, que bueno, sí, fueron 300 durante aproximadamente un par de minutos, que estuvieron, claro, allí solo los 300, entre que llegaban unos y se iban otros. Claro, y no es que viniesen los 300 de Esparta ya con la encomienda, sino que fue Leónidas el que seleccionó esos 300 en el paso, pues a tenor del linaje que dejaban en la ciudad. O sea, no quería que muriese nadie que no hubiese dejado descendencia, ¿verdad? O sea, exactamente. Claro. Además, bueno, también como curiosidad para la gente que también busca un poquito más de fidelidad, hay dentro del propio TVO hay bibliografía, zonas de consulta, que bueno, es en lo que se inspiró para tomarse sus ideas. Lógicamente es algo que le gustó la historia de pequeño. Lo que pasa es que, claro, una vez llevar al cómic una batalla como tal, en Europa sí se puede dar, porque reflejamos más el espíritu, estamos más acostumbrados a las luchas, estamos más acostumbrados a ese aspecto, y sin embargo, bueno, pues el mercado americano tiende más a explotar un poquito la imagen visual. Frank Miller es realmente ese espectáculo en estado puro, lo hemos visto en Sin City, sí, tanto en el cómic, ya aparte de películas, directamente en cómic, lo hemos visto en el Regreso del Señor de la Noche, dándonos un Batman realmente muy curioso, que bueno, en el año 1, que también ha recreado, sí, un poquito las películas. Entonces, es lo que pretende ser. No estamos hablando de un TVO que quiera ser historia pura y dura, de los de bibliografía y lectura obligatoria, sino es un entretenimiento. El TVO es un entretenimiento, además de una lectura agradable. Pues estamos encantados que los jóvenes se acerquen al cine para ver lo de las Termópilas y que luego les pique la curiosidad para leer libros y para aprender un poco más sobre este suceso primordial en nuestra civilización occidental. Y que bueno, que en realidad lo de las Termópilas fue épico, claro, pero fue una simple refriega. Así es, la verdadera batalla fue la de Platea o la de Salamina. Esas son las verdaderas batallas donde los griegos ya, con un poquito más de número, se enfrentaron a los persas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en ese aspecto también, otra de las ventajas es que, gracias a eso, como hemos comentado varias veces, las bibliotecas están llenando también de cómic. Entonces, sí, sí, al lado sí, sí. De los tratados y de realmente la historia como tal, sí, sí. Han metido un poquito de cómic para, pues, bueno, pues para hacer un poquito más ligera la idea y, como has dicho, picar un poquito a la gente a investigar. Nosotros sí se ha notado mucho en el aspecto de probar cosas nuevas. Sí, sí. Y si una película, aunque sea por el boca a boca, hace leerse un libro y hace aprender un poquito más de historia, ¿por qué no? Yo me acuerdo, pues lo veo en los oyentes cuando salen películas de este tipo, a mí me parecen todas grandes acciones culturales, porque yo me acuerdo cuando Gladiator, fíjate la cosa de Gladiator, pues antes que no recibí yo correos, oye, ¿puedes hacer un pasaje sobre gladiadores? Oye, ¿nos puedes contar cómo eran los gladiadores? Cuando Bret Hart, oye, ¿me puedes contar lo de William Wallace? Anda que no ha ido gente a visitar Escocia después de lo de Bret Hart, ¿verdad? Claro, exactamente, claro. Y luego, bueno, pues se sorprende de la verdad, este de William Wallace, claro. y de todo lo que supuso el cambio, pero bueno, estamos viendo de que no deja de ser una fabulación. Uh-huh. El cine no pretende tampoco, igual que en muchos aspectos los cómics, el cine agita, pica, genera curiosidad, genera controversia y genera tertulia. Quién más quién menos durante toda esta semana no ha comentado la película, oye, fíjate que es que yo sabía que yo había oído que, fíjate, esto es así. Y sin embargo te da para comentar y bueno, pues nosotros hemos tenido esta semana bastantes tertulias delante del propio cómic, viendo qué cosas eran, qué cosas no, y bueno, luego lógicamente tenemos la suerte de tener la facultad de historia muy buena aquí en Salamanca. Entonces, claro, los historiadores lo toman como tal, como algo entretenido, como algo curioso y como anecdotario. Así debe ser. Así, y bueno, si quieren una película más rigurosa, pues que vean El León de Esparta. Exactamente, claro. Además es una de las recomendaciones que pone dentro del propio cómic. Claro. Entonces, claro, si buscamos una película a día de hoy, la gente también busca mucho entretenimiento en el cine. Entonces es de lo que se trata. Sí, es como la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Bueno, esto es otro ángulo. Sí, es otro ángulo, parece que también es otra de las épicas. Sí. Porque aquí también hay Western, aquí también hay batallas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, aquí también tenemos las luchas interinas, tenemos samuráis. Sí. Y ya cumple 30 años. Sí, se celebra se acaban de celebrar los festejos del 30 aniversario. Van a sacar, Hollywood va a sacar unos pases especiales del metraje original en su formato original, no el formato digital que se está haciendo ahora. Y bueno, como curiosidad, tenemos primero que se han sacado 15 sellos distintos sobre temática Star Wars, del cual todo el mundo puede votar el que más le guste de los 15 y quedará en una colección permanente del Servicio Postal Americano. Y bueno, luego también han sacado los buzones típicos, los han transformado en R2D2. Claro. Eso ya nos lo contó aquí Carlos Canales, que estaba encantado, que solicitaba encarecidamente que le pusieran un buzón R2D2 en su casa. Sí, nosotros también hemos comentado el hecho de que teóricamente se iban a poner 400 y finalmente la cifra han sido 213. Sí. Supongo que el resto será para todos aquellos que desaparecerán misteriosamente jugando será el delito federal el aparecer allí en el buzón en casa. Que nadie se preocupe, que dentro de 10 años saldrán todos a subasta. Sí, saldrán todos a subasta y alguno ya estará dentro de las propias webs. Sí. Y bueno, pues aquí en España vamos a tener nuestro pedacito de aniversario. Se va a publicar por fin una de las cosas que más cuesta, la cantidad de cómics buenos que tiene Star Wars. Imperio Oscuro, por ejemplo, quizás siendo uno de los más destacados, van a sacar en tomos de más de 300 páginas las primeras aventuras de Star Wars de manera cronológica, tal cual se publicaron en Estados Unidos y en forma de tomo. Muy bien, pues es homenaje para Star Wars 30 años después, y como tenemos vacaciones el próximo fin de semana, que se queda Bruno, ya sabes, con el triciclo. Sí. Pues mira, te vamos a hacer unas preguntas que nos han mandado los oyentes. Hola, triciclero. Hola, ¿qué tal? Aquí está, surcando los túneles y los puentes de Madrid. Erizado de flechas en todo el momento. ¿Cuál rayo? 14 flechas lleva ahora mismo en la chepa. Ya sabíamos, va disfrazado de tortuga ninja según va con el triciclo. Sí. No cabe una más, por cierto, viene la película, ¿no?, de las tortugas ninja. Sí, ya se ha estrenado en Estados Unidos, así como curiosidad, ha sido la película que ha desbancado a 300 en el primer puesto de la taquilla americana. Vaya, toda hecha por ordenador. Y bueno, la verdad es que ha removido ahí un poquito el gusanillo. Encima, además, Norma acaba de publicar otra vez los cómics que antaño se publicaron de una manera un tanto quizá más rara, hasta en cuatro tomitos muy cucos. Y hay que reconocer que otra diversión pura y dura. Leonardo ahí, a Michelangelo, a Rafael, a Donatello. Donatello, ¿no? Al final, esos cuatro han desbancado a Leónidas, a Jerjes. Sí, es que al final la cultura se impone a la guerra, Bueno. Está visto. Vamos con alguna pregunta de los oyentes. Pues comenzamos con Antoni, porque quiere información sobre figuras de resina dedicadas al cine. ¿Dónde encontrar un catálogo? ¿Posibilidad de adquirirlas vía telefónica, por internet? Hombre, siempre recomendamos que bueno, si quieren un catálogo para ver, hay una página que es la de Sideshow, que es formato americano, puede ver las figuras que están en los cines, y bien os acercáis a vuestra librería favorita, o bien, aprovechando un poquito, estrenaremos en breve la nueva página web de Según Salamanca, que va a ser segunsalamanca.net. Allí podéis enviar cuestiones también sobre esas cosas y ver un poquito el catálogo que se ofrece, que realmente de películas hay absolutamente de todo. Segunsalamanca.net, ya informaremos. Más cosas, Martín. Pues a Pedro le gustaría saber si es verdad que la serie de manga y anime El Detective Conan tiene 450 capítulos de televisión, y si todavía siguen apareciendo nuevos capítulos, y cómo conseguir la colección de cómics que hay hasta ahora. Bueno, pues partiendo de la última cuestión, en tema cómic existen dos volúmenes fácilmente conseguibles en cualquier librería especializada en cómics se puede acercar, y luego están sacando una serie que son especiales que tienen que ver con las recreaciones de las ovas. Detective Conan ha sido una serie extensa y bueno, ahora está también reeditándose en DVD. 400 episodios, contamos en que los 400 episodios, muchos son ovas, o sea, son películas de larga duración que han sido partidas en 4 y 5 partes, con lo cual empezó a publicarse hace bastante tiempo, hasta los 400. Tendríamos que mirarlo, pero no creo que llegue tanto. Ahora mismo también contamos. Muchas series vienen de relleno. Son episodios vueltos a poner con otros doblajes y metraje nuevo. Pero vamos, la serie original, los últimos datos que sí que puedo coger así en referencia, son 7 temporadas. En torno a unos 214 episodios por ahí. Pues Víctor Alos nos llamaba para preguntar si se está dando un resurgir del formato grapa versus tomo. Esa es una gran duda, y bueno, ahí hay a favor y en contra. La grapa que tiene, lo bueno que tiene, si se respetan precios, es que suele ser bastante económico con respecto a los tomos, que bueno, suelen encarecer un poco el producto. La cuestión, teniendo la ventaja de la grapa, es que puedes hacer muchas más colecciones que con respecto a los tomos. Sin embargo, la edición en tomo es muy bonita de guardar. Yo reconozco que le tengo especial cariño a la grapa, quizá porque es lo primero que hemos vivido, y los tomos eran para algo mucho más concreto, mucho más especial. Sí. Sin embargo, hay gente que está cuidando mucho las ediciones en tomo, y a veces sí reconozco de tenerlo en grapa. Además, lo he cogido en tomo simplemente porque la edición es preciosa. Yo también cuando voy a Italia tengo mucha afición a la grapa. No paro de beber, y de todo lo que me dan de grapa. Sí, también. Todo lo que me dan de grapa me lo bebo. Sí. Pues acabamos con una doble pregunta. Verdad, que nos... No tengo remedio, que me encierren ya. Vale, estar con Fernando. Sí, ya empiezo a dar síntomas de senitud, Vamos con una doble pregunta que formula Rodrigo. Es un geólogo chileno que, Juan, te pregunta cuándo vas a editar tus libros en Chile, que los has estado buscando desde hace tiempo y no apareces en los catálogos. Y la pregunta para Raúl, además de preguntarte si tenías página web para reservar, pues revisar tus opiniones, rankings de cómics, y duda que ha quedado resuelta, además te pregunta si puedes hacer un especial de grandes maestros de bande dessinée, cómics francés o de los mejores autores contemporáneos. Hombre, hemos hecho varios tops de autores. Lo que pasa es que elegir entre todo lo que se publica en la zona de BD, si haremos un especial de un top 10 de autores europeos propiamente dicho, que bueno, también sí se ha ido demandando. Lo que pasa es que intentamos darle el especial a cada uno, por ejemplo, mentar a gente como Jodorowsky, Moebius, Manara. Cada uno necesita sus propios especiales, porque con unos podríamos quedar muy escasos. pero bueno, sí deberíamos de tocar un poquito en un momento determinado, sí. Cosas de BD que por desgracia aquí no llegan, y analizar Angoulême, que es uno de que es el primer salón del cómic por excelencia, se ha celebrado hace poquito, y darle unas cuantas cositas de autores a descubrir. Lo que pasa es que también, siendo también un poquito más sincero, hay que dar potencial también a nuestros autores que muchas veces se tienen que ir a Francia, se tienen que ir a Bélgica, donde se les quiere y se les cuida más. Ahora a ver si entre el premio nacional y que todos nos estamos concienciando a que realmente hay autores muy buenos que están ahí apoyando el cómic y creando buenas historias, hay que potenciarlos aún más. En cuanto a mis libros en Chile, hombre, creo que es Enigma, el libro de las cuatro C, sí que está en Chile. El Mariscal de las Tinieblas ha gustado mucho, tanto que ha vendido más en América que en España, y sobre todo en su traducción al portugués en Brasil, pero en diversas universidades norteamericanas está el libro catalogado. Yo no sé si en Chile también. La editorial envió a la Universidad de Buenos Aires, no sé si a la de Santiago, enviaron libros que pidieron, La aventura de los godos, La cruzada del sur, Los romanos, Los conquistadores. No sé cómo estará el sistema comercial. Los de temas de hoy sí sé que, gracias a Planeta, tienen mejor distribución. Bueno, pues muy bien, Martín, ¿eh? Respeto. Una grapa te voy a dar ahora mismo. O seis. Además de las Un abrazo tremendo, Raúl, y tómate unas vacaciones merecidísimas de Semana Santa. Nos volvemos a encontrar una vez hayan finalizado estas. Muy bien, disfrutad mucho. Vale, hasta pronto. Un abrazo. La Rosa de los Vientos